Utah Grammar 1, Unit 1. Hello everybody and welcome to Utah Grammar. Hola a todos, bienvenidos a Utah Grammar. Esta es la versión comentada de estas 50 unidades que componen todo nuestro manual para que puedas seguir nuestras clases o para que de forma autónoma puedas aprender inglés de cero, desde cero. All right. En principio toda esta primera parte va a estar básicamente hecha en español y pero bueno, es interesante que la escuchéis con atención y vamos a tratar de daros pues cosas que den un valor extra a esta grabación y que así pues sea un complemento a lo que aparece ya de por sí en el libro, que es muy interesante. Pero aquí vas a poder practicar trucos de pronunciación, vamos a darte todo tipo de anécdotas, excepciones e insistirte sobre todo en dónde va a ser más probable que cometas fallos y así esto, pues eso, sea un complemento importante a lo que es la parte escrita. Bien, pues arrancamos con esta unidad 1, Unit Number 1, y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Aquí vamos a ver sobre todo, como puedes ver, vamos a hablar de objetos, de cosas y de cómo se estructura la frase en inglés, sobre todo en afirmación, negación y pregunta. Ok, vamos a ver muy poquito vocabulario, pero sí acostumbrarnos a usar lo que sería el pronombre it's. Cuidado porque tenemos a decir it's, ok, it's a pen, no, it's, ¿vale? En eso vamos a insistir mucho, luego también veremos esto y eso, this and that. Básicamente eso es un poco el resumen de lo que va a ser la unidad. Bien, empezamos entonces con el punto número uno, que es objetos y el artículo a. Ya veréis aquí que tenéis un boli, un libro, ok, vocabulario muy sencillo, pen, book, pencil. Y lo que vamos a hacer simplemente es añadir el pronombre a. A pen, a book, a chair, a table. Así es como vamos a hacer lo que en español sería un o una. Una silla, un lápiz, una mesa, ok. Entonces, eso es un poco lo que estamos comentando ahora. Y luego tenemos ya en el punto 2, pues es el pronombre it's. Muy importante porque solemos siempre cometer aquí un error que es pronunciarlo como is. Ese es uno, como i larga. No, en inglés es una i corta y para eso, para quitar el error, lo mejor es hacerlo como una e, ¿vale? It's. Y sobre todo la t, porque otro error es decir es, ¿no? Ok, o sea, it's a pen es un boli. It's a pen. Fijaros que en español una de las cosas es que no usamos ese tipo de pronombres. Y simplemente decimos es un boli, no ello es un boli, que es lo que sería en inglés. Entonces, acostumbraros a siempre en inglés it's, ¿ok? It's. Ejemplos con esta construcción teníamos es una mesa, por ejemplo. It's a table. Es un libro. It's a book. Es una silla. It's a chair. Fijaros que esto es la forma contraída. It's, pero que eso viene de it is a table, pero prácticamente nadie dice eso, ¿vale? casi nadie diría it is a table, ¿okay? Aparte que se diría eres a table. Acuérdate que aquí vamos a, eso lo veremos, bueno, más que acuérdate, esto lo vamos a ir viendo, cómo en inglés la T se convierte dicha rápida, cuando se dice rápido, en una R suave española. It's a table, it is a table, ¿ok? Pero aquí en este caso lo vamos a decir prácticamente siempre contraído. It's a table, it's a book. It's a chair, ¿ok? Luego también tenemos punto 3, respuestas cortas, ¿ok? Siempre vamos a acostumbrarnos a siempre responder con un verbo, ¿ok? ¿Is this a pen? ¿Es esto un boli? Yes, it is. Sí, sí que es. Yes, it is. Yes, it is. No, ¿eh? Yes, it is, ¿ok? De esta manera estaremos siempre pendientes de cómo se realiza la pregunta, ¿ok? ¿Is this a book? Yes, it is. ¿Is this a chair? Yes, it is. Y fijaros que otro de los problemas que también solemos tener es el decir chess. No, aquí vamos a decir yes, ¿ok? Como y es pirámide, y es como los institutos, ¿ok? Cualquier instituto en España siempre se llaman yes y nadie dice chess, ¿ok? So, yes, it is. Eso sería en lo que se refiere a las preguntas cortas. ¿Cómo hacemos respuestas cortas negativas? ¿Is this a pen? No, no lo es. No, it's not. No, it's not. Aquí una de las cuestiones que siempre nos salen es, oye, ¿por qué no se dice it isn't? Sí, sí que se puede decir, pero de momento las contracciones va a ser algo de este tipo, sobre todo isn't y aren't. El problema es que los sobre todo aren't, solemos decir aren't, y entonces, bueno, vamos a evitarlo, vamos a hacerlo de esta manera, no, it's not, en vez de no, it isn't, que por una parte además en este caso es un poco más incómodo, y la mayor parte de nativos siempre lo dirán así, no, it's not, y de paso, insistimos en pronunciar la I como una E, no, it's not, y que no se nos escape la T, que aquí suele ser un clásico el decir no, it's not, o no, it's not, entonces, no, it's not, is this a book? No, it's not, ok, what is it? It's a pen, for example, ¿ok? Bien, entonces tenemos, como decimos, las respuestas cortas para afirmativo. Yes, it is, como eres alto, eres rápido, yes, it is. O las respuestas cortas negativas, no, it's not. Y acordaros que vamos a hacerlo con la E y con la T. No, it's not. Bien.